Ahora vamos a pasar al resto de los panelistas. Para los que llegaron tarde, está en la punta Silvio Jachter, que es arquitecto e investigador de temáticas urbanas, integrante de la editorial Herramienta. Y Hernán Escandizo, a quien le voy a dar la palabra ahora. Él es periodista e investigador de integrante del Observatorio Petrolero Sur. Gracias. Buenas noches. ¿Sí? Sí. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que cuando Sisi me decía de venir a la actividad, de participar, de presentar la revista, de hablar de extractivismo, me quedaba pensando, porque por ahí, bueno, todo el laburo del observatorio está más enfocado en hidrocarburos, que en el caso de Argentina no están apuntados a la exportación, sino que son el soporte, sí, son estratégicos para el desarrollo del modelo extractivista, son el soporte. Con el desarrollo masivo de no convencionales, justamente se apuesta o se apostaba a que Argentina sea exportadora de gas y de crudo, pero en este momento es el pilar fundamental, es el motor, por la matriz energética también que tenemos, que en un 90% depende de los hidrocarburos. Hablar de extractivismo en el marco del triunfo del macrismo, de la ciocracia, con estas manifestaciones, bueno, por un lado esto, ¿no?, de cómo en diferentes puestos claves, en el caso de los hidrocarburos, bueno, Aranguren, de Shell, pasa a energía, y ver también, bueno, si bien hay una profundización en este sentido, no es algo nuevo. Lo teníamos a Mayoral en la parte de minería, Calucho, que se lo vendió como un Mosconi 3.0, tenía Schlumberger, y Schlumberger hizo muy buenos negocios a partir de Vaca Muerta. Bueno, todo lo que se ha dado con la quita de las retenciones, ¿no?, la profundización del modelo extractivista con la quita de retenciones a todo lo que es el agro, dejando la de las hojas, pero también reduciéndola de un 35% a un 30%, quitando las retenciones a la minería, todo lo que eso implica. Si bien la minería no tuvo mayores problemas, bueno, la confrontación con el agronegocio que tuvo en su momento el kirchnerismo, cómo se resuelve ahora con Cambiemos, y cómo se viene dando en los territorios, ¿no? Hace pocos días nos llegaban noticias del Chaco salteño, de por un lado, bueno, en la provincia de Salta, quien está al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar, viene de una familia terrateniente de Salta, y ahí en el Chaco salteño, bueno, que por ejemplo la familia Orqueta, que directamente entraron y le tiraron abajo las casas, cómo se empieza a reproducir esto que veníamos escuchando, que no se cortó, porque durante el kirchnerismo también teníamos la avanzada sobre los casos en Santiago del Estero y demás, toda la avanzada que se dio, pero bueno, en este último tiempo, justo también en estos días, Darío Aranda en Página 12 sacaba una nota sobre este recrudecimiento de la violencia contra los sectores campesinos, indígenas, ¿no? Esta revancha del campo, como bueno, no solamente es el quite de las retenciones, sino también cómo se manifiesta en este sentido. Bueno, en la revista se hace todo un análisis, más que seguir profundizando en ese tipo de cosas, tener en cuenta, los invito a leer la revista que va muy bien por ese lado. Uno de los puntos que también se marcaba en la revista y que quería tocar, así como se habla de los CIOs y las continuidades, ¿no?, que con Galucho, y con Mayoral, bueno, también lo de las ONGs, se está planteando muy fuerte el macrismo como el desembarco de las ONGs en la gestión pública. Y es así y no es tan así, porque de repente, si hacemos un poco de memoria, cuando estaba lo de todo el conflicto de Gualeguaychú, de las papeleras en Uruguay, también fue Piccolotti la que fue puesta al frente de para gestionar el conflicto en ambiente. También en todo lo que fue la parte de seguridad, en la gestión de Garré, hubo desde varias ONGs, desde el ILSED, por ejemplo, gente que se fue a esas reparticiones, también desde cuando se crearon las unidades de delitos económicos, también gente de ONGs. Esto lo es más que nada un comentario para que lo dejaría picando, porque si bien se marca claramente esto de que, bueno, las ONG verde, que parecían muy buena onda, en sí son parte de un proyecto o avalan un proyecto de derechas, por ahí eso para no, como se las presentaba como ONG neutras, no se las identificaba claramente con un proyecto. Bueno, por ahí lo novedoso es esto, pero me parece que estaría bueno debatir también por dónde pasa la política, y creo que las ONGs es uno de los lugares donde está pasando y está sirviendo de canteras, tanto sirvió para el kirchnerismo y está sirviendo para el macrismo. Bueno, para hablar de esto, más que nada, hace unos breves paréntesis en cuanto a la revista. Para hablar de extractivismo, más que nada, a mí lo que conozco, lo que vengo trabajando, tiene que ver con Neuquén, tiene que ver con Vaca Muerta, tiene que ver con ese boom que se dio con los primeros anuncios en 2010, 2011, con todo lo que generó eso, con la transformación del territorio. Y me interesa hablar de Vaca Muerta porque tiene que ver con el agronegocio. Aunque parezca que Vaca Muerta tiene que ver solo con petróleo, pero esta transformación del territorio, esto que tiene que ver con los no convencionales, también tiene que ver, bueno, con el agronegocio, también tiene que ver con todo el extractivismo urbano, con todo el precio de la tierra. Por un lado, esto que se presentó como la posibilidad de la bonanza, el discurso neodesarrollista es interesante porque planteó Vaca Muerta como la posibilidad del desarrollo de Argentina en términos energéticos, pero también en términos de país, como la rueda que iba a hacer girar el país. Ahora vamos a empezar a escucharlo seguramente con mayor más seguido que Vaca Muerta, además del desarrollo, va a servir para limpiar la matriz, que es un discurso que se venía dando en Estados Unidos, y acá con el capitalismo verde, el desarrollo de los no convencionales, de las arenas compactas, del gas, seguramente va a ser uno de los discursos que se viene dando. Bueno, decía que Vaca Muerta tiene que ver con el agronegocio, que Vaca Muerta tiene que ver con la parte urbana. Les pido disculpas porque me aceleró un poco con la presentación de los temas y ahora se me amontonan en la cabeza para salir. Así que les voy a pedir un segundito para ordenarme y sigo. Sí, a ver, por un lado... Vamos a empezar de cero. y vamos a ver un poco lo que hablamos antes de la, lo que hablaba al principio de la quita de retenciones, con la parte del agro, con la minería y las continuidades que mencionaba al principio. Y ahí pensarlo, plantearlo en términos de continuidades, por lo menos en la parte de hidrocarburos, que eso se ve claramente. Cuando se da la baja del barril de petróleo Vaca Muerta tiene dos cuestiones que se conjugan cuando se la presentó como el boom. Por un lado, una baja en la producción tradicional, en la extracción tradicional. Por otro lado, una tecnología desarrollada para poder hacer viable ese tipo de explotación. Y por otro lado, un barril de petróleo por encima de los $100. A poco de echarse a andar Vaca Muerta, lo que pasó es que el barril cayó por debajo de los $100. Hoy anda pivoteando por los $50, centavo más, centavo menos. Y en ese momento se ve claramente cómo para sostener a Vaca Muerta se empieza a dar una transferencia muy fuerte de recursos, por un lado para sostener a YPF como la que llevó adelante toda la explotación. De los más de 1000 pozos de no convencionales que hay perforados en Neuquén, el 90% lo llevó adelante YPF o ISUR, la subsidiaria de YPF. El aumento de naftas que se vino dando desde el 2012 hasta el 2015 tenía que ver con capitalizar YPF para llevar adelante Vaca Muerta. Esa ya hay una transferencia que se venía dando, no es solamente que ahora a partir del macrismo se da esta transferencia con los tarifazos desde los bolsillos de las consumidoras hacia las empresas, sino que ya se venía dando paulatinamente. Y lo que se nota más claramente es a partir de la marcada baja del barril de petróleo de 2014 en adelante, esto del precio soporte del barril criollo, que anda por los 70 y tantos dólares, estaba con el 80 era que estaba con el kirchnerismo y bajó a 70 con el macrismo, pero bueno, se da esta transferencia marcada para hacer viable Vaca Muerta. Este es un punto para tener en cuenta con lo que son las continuidades de este proyecto. Hay cifras por ahí que tienen que ver, bueno, con los miles de millones. Este año, si se mantienen, por ejemplo, los aumentos de nafta, serían algo así como 6.000 millones de dólares que se estarían transfiriendo desde los usuarios hacia las operadoras para sostener Vaca Muerta y para sostener no solamente la rentabilidad de las empresas, sino también el modelo rentístico de las provincias, porque en provincias como Neuquén la liquidación de regalías es la que sostiene todo lo que es la planta pública del Estado y hace funcionar al Estado. Bueno, toda esta situación que ya se venía dando con el kirchnerismo, ahora vemos que se profundiza, por ejemplo, con la suba del gas, que también de unos $3.50, $5 que se venía dando el millón de BTU, ahora estamos pasando a 7,5 dólares el millón de BTU. Así como tenemos un barril criollo, tenemos también un gas criollo. Sale más caro el gas, se paga más caro el gas de Argentina que el extraerlo. Esto tiene que ver también con cómo soportar el esquema de los hidrocarburos y el esquema de extracción, cómo soportar Vaca Muerta, porque se lo vendió más allá de los hidrocarburos. Cuando se hace el anuncio de Vaca Muerta, por ejemplo, Añelo pasa de ser una ciudad con una localidad con 2.500 habitantes a tener 7.000 y a tener una proyección de crecer en los próximos 5 o 10 años de llegar a los 20.000 habitantes. Entonces, también este soporte del precio del petróleo, esta transferencia, tiene que ver con sostener este esquema, bueno, toda la conflictividad social que se está generando con Vaca Muerta, toda esta transformación que tiene que ver con Añelo, crece de esa manera, pero también ha crecido Neuquén, y se espera que el Alto Valle de Río Negro, y con extensiones hacia la zona de Catriel, que es, sería el noroeste de Río Negro, todo lo que es el sur de Mendoza y parte de La Pampa, también con el crecimiento de Vaca Muerta, este conglomerado que hoy tiene algo así como 500.000 habitantes, pase a tener 1 millón de habitantes, es decir, duplicar la población A esto me refería cuando decía que Vaca Muerta trasciende lo de los no convencionales, los hidrocarburos, y por qué me interesaba como caso para hablar. Este crecimiento sideral de la ciudad, lo que está trayendo, bueno, es por un lado el crecimiento de la demanda de tierra, de la demanda de vivienda, y en la suba del precio del metro cuadrado, lo que está generando, bueno, son niveles de especulación muy muy elevados. Hablando el año pasado con gente del sector inmobiliario de Neuquén, decía, bueno, el año pasado, en 2014, nos decía, bueno, el problema con Vaca Muerta es que la tierra no tiene un valor, no hay una referencia. Cada uno pide lo que se le ocurre. Estas cosas que va disparando, y que en Neuquén Capital se ve cada vez más claro los procesos de gentrificación que se van dando hacia el este de la ciudad, donde derrama el modelo petrolero, donde se construyen edificios, donde se ven los autos de alta gama, la ciudad de asfalto, la ciudad arbolada con todos los servicios, y hacia el oeste de la ciudad, bueno, las tomas de tierra, la gente que está conviviendo con los pozos de extracción de gas y está utilizando garrafa para cocinar porque no llegan los servicios, que con cada lluvia grande corren riesgo de que el agua les cebe las casas porque están al pie de barda, esa expulsión hacia esos lugares. Y lo que también se da es que con el crecimiento de Vaca Muerta, con el incremento del tipo de los residuos petroleros que genera la explotación de no convencionales, que hay un incremento de, sobre todo, de líquidos, de lodos, de perforación. Los basureros petroleros que están instalados en las afueras de la ciudad, están sobre la barda y de alguna manera sirven, son el techo de los barrios populares de Neuquén. Ha habido un incremento de residuos, y se ha dado de que han derramado piletas de residuos, bueno, toda la pluma de contaminación que se viene dando sobre la ciudad, se ve más claramente sobre los barrios populares. También es interesante ver esos problemas, porque la pluma de contaminación con los vientos patagónicos no queda al pie de la barda, sino que viaja, pero con esta cuestión los sectores medios, que por ahí están hacia el este de la ciudad, ven el problema de la contaminación como un problema de la gente del oeste, que es un problema de los negros, y no les interesa, porque realmente se dan estas situaciones. Por otro lado, decía que bueno, tiene que ver con el agronegocio. Por un lado, tiene que ver en el sentido, a ver, por otro, tiene que ver con la fruticultura y cómo la expansión de Vaca Muerta se viene dando, se viene llevando todo lo que es el Alto Valle y la tierra productiva. Se la viene llevando con la perforación de los pozos, pero también se la viene llevando con el crecimiento de los barrios. Es interesante que en los documentos oficiales el uso de tierras productivas para la extracción de hidrocarburos no aparece problematizado. Sí aparece problematizado que la planta urbana se extiende sobre las tierras productivas. Ese es un punto a tener en cuenta, cómo se ocultan. Estoy hablando de un informe que sacó el Ministerio de Planificación en noviembre del año pasado, donde participó Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza, y este problema de los hidrocarburos llevándose la tierra productiva no se lo está viendo, se lo está viendo como un problema del crecimiento de la urbanización. Ante la baja de la caída del precio del crudo, acá me marcan que ya tengo que cerrar, se dio en Neuquén, como pasa cíclicamente, el debate en torno a la necesidad de diversificar la matriz productiva. Neuquén, desde hace 20 años, la producción está hegemonizada por los hidrocarburos. Y es interesante cómo en este esquema se va profundizando la lógica de transformación que tienen los no convencionales. Los no convencionales, la lógica es apuntar sobre las formaciones geológicas más complejas, intensificar la explotación del recurso, intensificar la ocupación del espacio para hacer posible ese tipo de explotación. Eso se traslada a la ciudad con la intensificación del espacio urbano, el añelo, densificar el espacio urbano para que crezca la ciudad que va a ser la capital de Vaca Muerta. La ciudad, con todo el campo en torno a añelo, se habla de expulsar a los medianos y a los pequeños productores ganaderos, que liberen el campo para que las petroleras puedan extenderse en esos territorios y pasar al feedlot, concentrar su producción en espacios reducidos. Se viene promoviendo el feedlot, se viene promoviendo el uso, la intensificación del espacio en ese sentido, y lo que se está promoviendo ahora como alternativa, mientras se viene dando, mientras esperan que se dé el boom de Vaca Muerta, es también todo un proyecto de poner bajo riego tierras para desarrollo de forrajes para el feedlot. Es bien interesante esto, como el desplazamiento de todo lo que fue la ganadería de la pampa húmeda por la soja se está dando hacia Neuquén, y cómo esta lógica de, por un lado, los no convencionales con el uso del suelo, con la extracción de los hidrocarburos, pero también con el uso del espacio en cuanto a una nueva forma de ganadería que tiene que ver con el feedlot, y también una nueva forma o la profundización de una forma de agricultura que tiene que ver con el desplazamiento de los pequeños productores que estaban en chacras para darle lugar a los capitales más concentrados. Un poco esa, disculpen, di muchas vueltas, pero bueno, esa era la idea a la que quería llegar. Ahora sí, doy por cumplido los 20 minutos, y disculpen si fue un tanto trabada la exposición. Muchas gracias.